ahora en Radio Nauta. Sobre el Pucho. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Bienvenidas, bienvenidos, radionautas, esto es Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. ¿Cómo andás, Orlando? Pues que muy bien, Diego. Te veo, estás como acongojado. ¿Qué es lo que te...? Llegué y estabas como así, como lagrimeando. Sí, no, es que me entró una pelusa en el ojo. Ah, sí, lo que pasa es que justo prendí el extractor acá porque, viste, hay mucho olor que viene de abajo. Sí, hay mucho olor y mucho calor. No sé qué ha pasado en el estudio. Pero abajo hace calor, acá por supuesto no hace calor. Acá estamos de lujo. Por supuesto que tenemos acá nuestro aire acondicionado que nos ha puesto nuestro compañero Pucho Domínguez. Así que bueno, ¿sabes qué? Te quería contar. Pásame un poquito de champán que tengo la garganta reseca. Bueno, ahí te lo paso. ¿Te acordás? Bueno, recordarles también que tenemos nuestro evento del año, vamos a tener un evento del año en Plaza Moreno. Lo vamos a hacer el 18 de noviembre, me parece, lo vamos a hacer. Sí. Domingo, un día antes del cumpleaños de acá de la Ciudad de La Plata. Es como pudimos conseguir Plaza Moreno. Vamos a hacer una pelea entre Cangurín y Maravilla Martínez. Exactamente. Y se me habían ocurrido algunas cosas, Orlando. No sé, a ver qué te parece. Dime, a ver. Poner un puesto. ¿Viste que esos canguritos que andan? Son las canguritas en realidad que andan en por la calle. Que es como. Son como unos zancos chiquititos. Ah, sí, las muchachas muy majas que van, sí, saltando. Exactamente. Bueno, lo que quiero poner es como un puesto de eso. Alquilar canguros. Ah, alquilar canguros. ¿A vos qué te parece? Digamos, alquilar canguros, digamos, la pelea Maravilla Martínez, el canguro, cangurín, sería como el marco ideal para eso. Claro, sería como el alquiler de bicicletas, por ejemplo. Claro, pero canguros. O de canoas, pero esta vez de canguros. Claro, canguros. Sí, no, me parece muy majo. Además, estaba pensando que si lo haces el 18 de noviembre, podrías utilizar el escenario que están montando para el 19. Claro, por supuesto. Sería redondo. Pero como si te lo hubiese dicho. Como ah, si te lo sí, hubiese... es la idea. Es la idea, totalmente. No pagar un mango y poder utilizar eso, que lo paga el municipio. Aparte, yo tengo mis contactos ahí en el municipio y poder utilizar todo eso. ¿Sabes lo que se me había ocurrido también? No. Que esto, aparte de que haya un imitador, ¿no? Porque tengo ganas de traer un ventríluco. Pero, y alguien que cuente chistes. Pero me parece, podríamos decir a Rulo. No, ¿vos te parece? No, a mí sí, Rulo es muy majo. Sí, pero no me, la verdad que no me gusta mucho, Orlando. ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? No. Agarrar una pelota gigante. No sé, ¿viste esas pelotas gigantes que hay? Comprar una pelota gigante. Que bueno, no sé dónde la podemos sacar, pero bueno, buscar algún fondo de alguien que nos pueda donar una pelota gigante. Sí. Hacer un arco donde está la catedral, ¿viste? Sí. Ese sería, hacer un arco ahí. Y que la gente juegue y mete un gol en la catedral. De paso puede ir a confesarse, que ahora está el confesionario virtual, ¿viste? Que está el nuevo confesionario virtual. Y vos podés ir y tenés un grabador ahí en la puerta de la catedral, que vos decís tus pecados. Eso te parece que un chip con la computadora te recibe tus pecados y después te lleva a tu casa. Un email. Claro, te lleva un email. Con lo que tienes que rezar. Exactamente. Para... Ay, pero qué majo. Es increíble la tecnología, como ha llegado hasta en la fe, ¿no? Como... Entonces, digamos, aprovechando todo eso, sería un golazo poder hacer una pelota grande y meter un golazo ahí en la catedral. Sí, lo que no entiendo es que tenía que ver con el imitador, lo de la pelota grande. No, se me ocurrían distintas cosas, digo, te estoy comentando para que me ayudes. Vos la otra vez me habías tirado también de hacer remeras con Cangurín, ¿no? Maravilla Martínez. Sí, claro, eso puede ser muy majo, la gente va a querer llevarse un recuerdo de ese evento. Esa atracción, digamos, es una atracción. Y después, bueno, toda la parte de que es yo estaba pensando vender canapés. ¿Ves? Un puesto de canapés. ¿Te parece? Y champán, ¿no? Canapé y champán. ¿Choripanes no? El choripán. ¿A vos te parece? El choripán es como muy... Es muy que... clásico. En todos los eventos hay choripán. Digamos, un evento distinto tiene que ser. Así como comida vegana, ponele. No sé lo que es eso. No, yo tampoco estoy muy informado de lo que es, pero... Ah, pero es algo Pero elitista. Como que está de moda. Ah, bueno. O... Como el flúor. Claro. O poner cosas así, ¿viste? Sí, cosas color flúor y cosas de moda. Cosas de moda. Y yo creo que eso vende. Así que bueno, estoy pensando todavía qué hacer con este evento. Bueno, que va a ser el 18 de noviembre en Plaza Moreno. Vamos a utilizar ese gran escenario de la municipalidad. Que tanta plata ha gastado, lo podemos usar, ¿no? Exactamente, que tanta plata se ha robado. Así que Maravilla Martínez Cangurín va a estar peleando ese día, 18 de noviembre. A la tardecita lo vamos a hacer. Ah, bueno, muy majo. También cabe recordar que el 15 va a haber otra jornada. Ah, el 15 de noviembre. Ah, sí, hay una gran jornada, ¿no? Sí, en Plaza San Martín, por la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Ah, mira, este lugar. Y ahí vamos a estar nosotros con Radio Nauta haciendo el programa en vivo para que la gente nos conozca. Claro, muy Aunque bien. Aunque no sé si no vamos a tener aire acondicionado, no sé si podremos. Bueno, eso lo vemos cómo hacemos. Pero bueno, seguramente vamos a estar ahí, ¿no? Capaz sí, que estamos. Sí, estamos obligados a ir. Estamos obligados por contrato, ¿no? Tenemos un contrato acá. Sí. Bueno. Vamos a estar ahí también el 15 de noviembre en Plaza San Martín a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Exactamente. Ahí por la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Bueno, ¿querés que contemos qué tenemos para hoy en el programa? Sí, quiero que contemos eso. Bueno, tenemos, por supuesto, los mensajes. Tenemos 5 para el peso. Qué bueno. Tenemos Desprejuiciarte, ¿tenemos hoy? Tenemos, por supuesto. También tenemos el tango de Iván. Y tenemos Cocinando con Marcelo o con Rogelio, no sé quién va a venir hoy a cocinar. Sí, tenemos las muy majas imitaciones de Rulo, que hoy viene salado. Y lo tenemos al final a Pucho, que seguramente va a estar, nada de Pucho, anda perdidísimo. Dicen que ya está mejor, que nos va a contar una anécdota. Bueno, vamos a ver si nos cuenta hoy su anécdota. Exactamente, ¿te parece que saludemos a los de abajo? Vamos a saludar a los de abajo. Hola Juancito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Orlando? Sí, todo muy majo aquí. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Hola, Orlando, ¿qué tal? Bien, cuéntenos, ¿cómo es que les va? Que nunca nos cuentan nada. Bien, acá estamos esperando que ustedes nos den el pie para poder decir algo. Igual, mucho de qué decir. No, yo sigo con mis anécdotas de gatos. ¿Sí? Y estoy un poco enojado con la madre naturaleza. No con la madre naturaleza, sino con la naturaleza, sí, ¿cómo se dice? Animal. Porque resulta que la gata abandonó al gatito. Entonces yo lo que fui, el río la encontré de nuevo, porque se puso en otro lugar de mi techo. Sí. Y la encontré, entonces le llevé el gatito. Sí. Y se lo puse. Y la gata es muy arisca. Y lo echó de nuevo. No, te puedo creer. Así con lo rajuneó. Y el gatito estaba en el techo y miró a la madre y me miró a mí y vino hacia mí. ¡Ah! Me partió el corazón, pero... Estoy conmoviendo. No, pero es espantoso. Yo no quería ser la madre del gatito. O sea, ¿para qué está la madre? A la fuerza tuviste que hacer... Claro. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Te vas a quedar? Y me parece que sí, si es algo que alguien lo quiera, que estaría re bueno, porque la verdad no tengo ganas de hacerme cargo de un animal. Bueno, ¿podemos pedir el nombre? ¿Ya tenés el nombre del gatito? Le había puesto Pompón, pero después le puse Pompona, porque resultó ser nena. Ah, es gato. Es muy linda, ¿eh? Es así, casi toda blanca. Bueno, si no la querés podemos regalarla, podemos ofrecérsela a alguien. Claro, sí, es lo que estoy haciendo. Si alguno nos está escuchando y quiere un gato que se llama Pompón, le puede poner otro nombre, igual no se da cuenta. ¿De qué color es el gato? Es casi todo blanco. Casi todo blanco. Exactamente. Así que un poco enojado con esa cuestión, no sé por qué. Instintiva o de la naturaleza, de los animales. Y además ya tuvo muchos gatitos y los demás. Sí, pero no es justo, o sea, no es justo, ¿no? Y la naturaleza es sabia a veces. Sí, no sé si es sabia. En fin. Bueno, sigan arriba. Ya esa es mi anécdota. ¿Vos tenés alguna anécdota, Juancito, para contarnos? No, la verdad que no, nada extraño. Nada Perfecto. Extraño, sí. Te puedo contar cosas que me han pasado con los perros, si quieres. ¿Con los perros y ese tipo de situaciones? Una vez me atropellaron un perro. Ajá. Yo soy pasajero. acariciador de perros. Es muy mala, ¿cómo se llama? Publicidad. Publicidad para mí. Pero bueno, lo tenía así como... Se me escapó de las manos en 32. ¿Viste la que 32? Sí, que van un montón de autos. Venía con un montón de perros. Y se me escapó y quedó en el medio de la calle, tal Pantera Rosa, ¿viste? Cuando quedaba en el medio de la calle así. Ajá. Helada, y la pasó un auto por arriba. Apa. Por arriba del perro mismo, ¿no? Mirá vos. ¿Y qué le pasó? Y lo más cómico, que fue tragicómico, que vino corriendo la perra al lado mío, moviendo la cola. Ajá. Que yo pensaba, bueno, es instintivo que, bueno, después de haberla atropellado, venga y... Corra un poquito y después, Después se muera, ¿no? Como los pollos. Yo me acuerdo cuando mi papá mataba a los pollos, que corren un rato, ¿viste? Ah, los mataba con el cogote y sale... ¿Qué es cosas muy gracioso. Estamos contando, ¿no? Es desagradable, pero bueno. Bueno, entonces... Para contar algo. Bueno, entonces, la acaricié, me fijo si estaba bien. Agarré, me fui con los perros justo enfrente, había una veterinaria. Y la dueña vivía enfrente también de la casa, o sea que estaba todo muy de cerca. Mirá. Entonces le dejo la perra al veterinario. Digo, mirá, me la atropelló un auto, me la pasó por arriba. Bueno, déjame entrar en observación, lo que pudo haber pasado, parece que está bien, me dice. Lo que pudo haber pasado es que lo peor es que le haya pasado por arriba las costillas y se le inflen los pulmones y reviente en algún momento. Ah, qué bueno. Entonces fui enfrente, le dije a la dueña. Mi amor, la dueña me dice, mira Juan, son cosas que pasan, papá, esto te puede pasar, es un accidente, no te das problema. Capaz que no la quería más a la perra. Pues no sé, eso no lo sé. Así que bueno, me crucé y al final no tenía nada. La dejó en observación y se fue al otro día a su casa y después la seguí paseando por años a la perrita. Mirá así vos. Que tuvo un ángel al lado de la perrita y... Un ángel perruno. Un ángel perruno. Bueno, esta pompona no tuvo ningún ángel gatuno. Pero bueno, lo va a tener de grande. Pompona. Ah, y lo que también comprobé que los gatos no caen parados. Sí. En un momento, digamos, yo fui por un lado del techo a llevar el gato, lo tiré así, bueno, no lo quiso, y fui por otro lado del techo, en donde no hay escalera, sino que es, bueno, techo y abajo patio. Yo me subí a una escalera, de esas que se corren, sí, o sea, móviles, no sé cómo llaman esas escaleras, me subí, lo puse. Pasó la misma secuencia, la madre lo empujó y cayó Pompona y no cayó parada. Oh, y porque es muy chiquito. No sé por qué, pero bueno, son cosas que uno va comprobando. En fin. Vamos a escuchar una canción de... Hoy vamos a escuchar muchas canciones de este cuarteto llamado Rica Cosa, porque me estoy lindo, un poco vago y además como excusa, digamos... Hacer pasar en todos los programas un disco. Mira, está buenísimo, ¿eh? Claro, está bueno, o sea, como excusa estética, pero a la vez es un poco vago. Pero bueno, no importa. Pero bueno, hoy lo podemos escuchar, digo, para que la gente también. El programa pasado escuchamos a Troilo y su quinteto. Y hoy vamos a estar con el cuarteto Rica Cosa, un cuarteto uruguayo que el año pasado vino a La Plata, cobró muy cara la entrada, pero realmente valió la pena. Bueno, vamos allá y volvemos, pero al toque. Thank you. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 2000. Fermín Fracassi se dividía sus quehaceres diarios entre las carreras de motos, los partidos de polo y el tango. Su sueño era poder unir sus 3 pasiones en un espectáculo artístico, trazando cierto paralelismo con Wagner y su concepto de obra artística completa. Su primer intento había sido hacer una carrera de motos contra caballos, mientras sonaba una orquesta. Él intentaba mostrar la dicotomía hombre-máquina y el tango estaba en un segundo plano. Fue un gran fracaso. Luego quiso que el tango estuviese al mismo nivel que las motos y los caballos. Entonces decidió poner a los músicos sobre las motos y los caballos para que compitieran mientras tocaban. No solo fue un fracaso, sino que además varios de los músicos murieron al caer y varios sufrieron amputaciones. Con lo cual, su carrera fue literal y metafóricamente cuesta abajo. Luego intentó hacer que los caballos relincharan melodías de tango, y una vez que lo logró, los quiso subir a las motos para que corrieran. Pero no pudo, porque los caballos se retobaron y empezaron a golpear, dejándolo hospitalizado. Fue en el hospital donde se dio cuenta de que él tenía pasta de inventor, que ya nada lo pararía. Bueno, nada salvo su rehabilitación, que tardó varios años. Durante todo ese tiempo desarrolló una teoría que mezclaba la velocidad del aire en ascenso y la sanación estética y espiritual. Era una teoría novedosa que no se fundamentaba bajo ningún parámetro científico ni racional. O sea, tendía al fracaso una vez más, aunque él seguía convencido de que funcionaría. Fue un día de marzo, una semana antes del carnaval, donde por primera vez iba a comprobar su invento. Si funcionaba, pensaba presentarlo en el carnaval como una especie de carroza. Él lo llamaba el trepa-trepa, y su mecanismo estaba inspirado básicamente en las antiguas catapultas. La idea era que las personas se subieran y fuesen expulsadas. Así la vibración del viento les haría un cosquilleo tan reconfortante que las mejoraría estéticamente y a su vez como persona. Pero su invento era tan controvertido que no encontró ningún voluntario, así que decidió subirse él mismo. Se subió y se catapultó, creyendo que llegaría muy lejos, pero una vez en el aire no sintió ninguna transformación, aunque le dieron ganas de ser concejal. Claro que todo esto fue una fracción de segundo, hasta que se dio cuenta de que no había calculado ningún tipo de sistema de aterrizaje. Y así se transformó. Y su cara tomó un tono de preocupación que estuvo lejos de ser un mejoramiento estético o personal. Cayó en un descampado, fracturándose varios de sus huesos. Pensó en la muerte, hasta que en un momento pudo ver a sus caballos que se acercaban galopando. Fue ahí que esbozó una sonrisa, pero sus caballos no venían a salvarlo, sino a vengarse por haber sido víctima de tantos maltratos. A la vez que silbaban varios tangos que habían aprendido, realizaban una danza cuadrúpeda sobre el pobre Fermín, quien murió al tercer tema. De ahí el dicho loco como caballo silbador de tango en pleno baile. Qué macabro este tipo, Pablo. Realmente terrible. Macabro. Qué bueno los caballos, que bueno, caballos silbadores. No hay registro de los caballos silbadores, ¿no? Porque... No hay registro. Y no, vos pensás que el tipo estaba muy ensimismado con todo eso, no llegó a grabar. Él lo que quería era justamente hacer un espectáculo con motos y... Igual, viste que... El detalle de los caballos silbadores, yo me hubiese dedicado a encarar ese proyecto de los caballos silbadores. Sí, como que ya era suficiente, ¿no? El tipo quería que corrieran en carrera de moto. Era una cosa... demasiado. Pero bueno, y su invento, claro. Básicamente una catapulta que... Es su teoría, además, que no estaba basada en nada, ¿no? Que el aire... De ser catapultado, ese aire te iba a mejorar como persona o estéticamente. Sinceramente, nadie supo. No tan alejada del lifting, ¿no? Después. Claro, era un. Era como un acercamiento de alguna manera. Puede ser, pero fue en el año 2000. Ah, tampoco fue. O sea que ya...

Hola, mi nombre es Rubén Izarralde, el Mono Izarralde. Conduzco la orquesta del Chango Farias Gómez. Yo soy Silvina Cañón, integrante de Fulanas Trío. Les quería contar que vamos a estar actuando el miércoles 14 de noviembre en el Coliseo Podestá a las 20:30 horas. Esto es a beneficio de la obra del Padre Cajade. Es importante la asistencia de la ciudadanía. Un abrazo y los esperamos, El miércoles 14 de noviembre, Fulanas Trío y la orquesta del Chango Farías Gómez juntos en el Coliseo Podestá, desde las 20:30 a beneficio del Hogar del Padre Cajade. Invita Revista La Pulseada 10 años. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Mensajes que llegan por internet. ¿Qué pasa con la cortina, Orlando? ¿La sentís larga, la cortina? No, claramente lo que aquí ha pasado es que nosotros tenemos en la pauta de la radio otra cosa y no sé quién está operando, que no está operando bien. ¿Quién está operando? Está medio dormido, parece, ¿no? Yo, Orlando, discúlpame. ¿Qué pasa, Pablo? Digamos, vos tenés que trabajar acá, digamos, tenés que estar en tu puesto de trabajo. ¿Cómo es? Sí, estoy en mi puesto de trabajo, pero me equivoqué. Está bien. No, sí, no, pero estas cosas que no vuelvan a pasar. Esto es una radio profesional, no podemos andar. Totalmente. Aprendiendo. Estoy acá, estamos con Orlando aprendiendo. Va, él está aprendiendo, yo ya estudié en el ERP, Escuela de Radiodifusión Pop. Exactamente, y aquí no se viene a hacer cualquier cosa. A ver si nos ponemos un poco las pilas abajo. Bueno, sí. Está bien, disculpen, ya les pedí. Tengo disculpas. Un mensaje, Orlando. Ay, bueno, qué majo. Llamó Yamila y dice que va para allá y que ella lleva yerba. Pide un tema de Sumo. Mira. No sé a dónde será que irá, pero bueno. Bueno. Buena suerte, Yamila. Después, el Rana dice que está muy enojado con el tráfico de la ciudad. ¿Quién no? Y lo que más le revientan son los camiones. Lo que más les revienta son los camiones. Al Rana, ay, pero qué majo. Sí, el Rana, bueno, le mandamos unos saludos al Rana. Sí, tenemos acá también un mensaje de Roberto que llama, que dice que no entendió la consigna, pero que se anota para el sorteo. Ah, mira. No sé si estamos sorteando algo. Ah, estamos sorteando un 0 kilómetro, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, bueno, ahora vamos a ver bien las bases y condiciones y se las vamos a leer. Pero no sé si es un 0 kilómetro, no un auto. Sé que es algo 0 kilómetro, pero no sabemos si es un auto, si es un microondas, si es un televisor. Claro, creo que si ahí... es un destapacorcho. Exactamente. Algo 0 kilómetro es, no sabemos qué es. Creo que ahí es donde reside el chiste, ¿no es cierto? La gente se anota y luego nosotros le damos claro, a lo que es 0 kilómetro, claro, o sea, que bueno, no lo usamos nunca, bueno. Pero bueno, que no es un auto, es muy majo. Llamó Gaspar. Qué nombre, ¿no? Sí. Dice... si le pasan el tema del fantasma de Canterville, claro, Gaspar. O alguno de la Valvular. Muy bueno el programa, dice Gaspar. Mira tú, qué interesante, ¿no? Una mezcla entre Oscar Wilde, León Gieco y la Valvular. ¿Qué sí. saldría de eso? Otro fantasma. Sí, una porquería. Bueno, no, igual nos gusta Oscar Wilde y nos gusta también León Gieco y nos gusta también la Valvular. No nos gusta, pero no importa. Le mandamos un no saludo. Sí, un no saludo a todos esos, a los tres. Bueno, vamos abajo, no sé, por favor, me están haciendo serio, esperen un poco. Dale, Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Va, un bambino, un tango y una cometa nunca falla en el amor. Mora leona, tinta rosa en el brillo de hierro. Estoy mal con las cortinas hoy. ¿Cómo estás, Marcelo? Tanto tiempo. Rogelio. Rogelio, discúlpame, lo que pasa es siempre sí, lo pego parecido, con... Sí, muy parecido, pero no hablamos lo mismo. Claro, exactamente. Lo que pasa es que... Rogelio, no soy parecido a nada, Pablo. No te das cuenta que soy Rogelio. No sé por qué siempre me confundís con Marcelo. ¿Ya empezamos mal? Es que estoy operando con los ojos cerrados. Por eso tiro muchas veces las cortinas y le erro. Entonces no te veía. ¿Tienes problemas? ¿Por qué te usas esos anteojos? ¿Estás usando anteojos de sol? Sí. ¿Porque la luz te molesta? Exactamente. ¿Qué es lo que hiciste anoche? ¿Estuviste tomando de más? No. ¿Estuviste de... como decimos nosotros? ¿De qué? Como de juerga. De juerga. ¿Y cómo le dicen ustedes a la juerga? Juerga. No, pero... Resistí. No estuve de resistir. Resistí. Es como la resistencia. La resistencia. Ah, la resistencia. Cada vez resistí es como el que más se queda de juerga allá en Francia. Le decimos resistí. Ah, no. No fue el caso. Es como que nosotros en Francia lo que tenemos es... Ustedes acá lo hacen con el fondo blanco, puede ser. Con el fondo blanco. Fondo sí. Blanco. Por ejemplo, es... tomar un trago así de golpe. Claro. ¿Ustedes cómo lo dicen? Resistí. Ah, todo en la misma palabra, ¿no? Claro, es lo como... mismo. Allá usamos todo. Engloba un concepto. Globalizamos. Nosotros tenemos antes la globalización que el sistema capitalista. Toda la globalización capitalista, nosotros lo inventamos nosotros con una palabra sola. ¿Con esa misma palabra? Exactamente. A todo lo que uno todo hace dentro del sistema capitalista es resiste. Todo es la... ¿Y lo que es en contra del sistema capitalista? ¿Cómo? No resiste. Ah, no resiste, muy bien. Bien, bueno, de a poco voy aprendiendo algo de francés. Claro. Podríamos en próximos programas hacer un par de lecciones, ¿no? Porque el francés es un idioma que se habla solo en Francia, claro. Pero que se conoce así mundialmente, ¿no? Sí, digo, el finlandés, por ejemplo, se habla solo en Finlandia y no se conoce mundialmente, en cambio también francés, en otros países como en Canadá hablan francés. Es cierto. Aunque Canadá... En Marruecos también hablan francés. En Marruecos hablan francés. Pero el Canadá igual es parte del Reino Unido, que eso nadie lo dice, pero no importa. Claro. No nos vamos a poner ahora a hablar sobre Canadá. Porque... Vamos a ponernos a hablar de cocina. Claro. Porque... Que es lo que nos interesa ahora, que la gente tiene hambre. Exactamente. Además, de cocina usted sabe mucho y de Canadá ni usted ni yo sabemos. Así que mejor hablemos de lo que sabemos. ¿Querés? Te propongo algo, Pablo. A ver. ¿Querés hablarte elegirte un vino? ¿Un vino? ¿Esta noche? Bueno, voy a elegir un vino. ¿Qué es lo que tenés? Lo que me gustaría saber para elegir bien el maridaje. No me sale esa palabra. Maridaje. Maridaje. Ah, como la comparsa. Maridaje. Lo que le iba a preguntar es qué es lo que vamos a cocinar, qué es lo que tenemos preparado, así yo puedo elegir un vino que vaya con lo que vamos a comer, ¿no es cierto? En realidad, es tarde hoy, ya es muy tarde. No es tan tarde. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenés? Son las 11 menos cuarto. Bueno, y es tarde para comer algunas cosas. Hoy lo que voy a hacer, aunque parezca chistoso y raro, ¿no? Vamos a hacer salchichas con puré. ¿Qué cosa? Salchichas con puré. ¿Está hablando en francés o estoy escuchando bien? No, salchichas es como esa cosa como el de pancho. Sí. Con puré. Puré de papas. Puré o de calabaza o de lo que usted tenga en su casa. Bueno, no sé, pero me parece un poco básico para enseñar pero a hacer. Bueno, es ¿quién una, no sabe hacer salchichas con puré? Tiene sus complicaciones hacer salchichas con puré, por supuesto. ¿Y qué vino le parece que tomemos para la ocasión? Yo creo que un vino blanco. Acá tengo uno, mira. ¿Qué te parece? A un ver, Chardonnay. A ver, vamos a destaparlo. Excelente, no salió al aire, pero te juro que lo destapé. Ahí tampoco. Ahí tampoco salió el aire. Bueno, algo está pasando. No importa, sigamos entonces con lo del vino. Bueno, lo que vamos a hacer primeramente es, yo compré unas salchichas parrilleras. Unas salchichas parrilleras. Puede hacerlo de cualquier manera. Elegir el chorizo, puede elegir un chorizo también, ¿no? Y chorizo con puré. Chorizo con puré, ¿por qué no? Si es salchicha con puré, chorizo con puré. Sí, cualquier la cosa. La gente no se acostumbra a que la salchicha lo que tiene es un embutido. ¿Y el chorizo qué es? Embutido también. Ah, como el salamín, que es un embutido. Claro, que es un embutido. La morcilla es un embutido. La morcilla también es un embutido. La milanesa de pollo es un embutido. No es un embutido. ¿Y un matambre es un embutido? Tampoco es un embutido. Es como amatambrado, es claro, distinto, ¿no? Es distinto. ¿Qué define un embutido, Rogelio? El embutido es como embutir, el verbo lo dice, como meter algo dentro. Adentro de una tripa. Claro, o adentro de una tripa, dentro de una bolsa, dentro de algo. Es como embutido. ¿Cómo sería embutir adentro de una bolsa? No, sí, esa es la traducción, pero ¿qué hay, usted qué embutiría en una bolsa? Y yo en bolsas embuto, por ejemplo, el pan que me sobra. Ah, usted en vez de guardar el pan, lo embute. Claro. Perfecto. Claro. Después. Una pregunta, por ejemplo, los cubanitos con dulce de leche. Cuando uno le pone el dulce de leche adentro del cubanito, ¿lo está embutiendo también? No. Porque el cubanito en realidad tiene una salida. Y el embutido no tiene salida. Ah, y si utiliza, por ejemplo, un cucurucho de helado para ponerle dulce de leche. Ah, puede ser. Ahí sí. ¿Un cucurucho de helado es un embutido de helado? Puede ser que es un embutido. Ah, interesante. ¿Usted sabe cómo rellenan los cubanitos? No, para nada. No, yo tampoco. Nosotros los rellenamos con el dedo, con la mano. En Francia lo que hacemos es ponemos la cucharada de una cucharada grande de dulce de leche y lo metemos así, como empujamos y pone la boca, el dulce de leche en la boca y, claro, y empujamos y soplamos para afuera. Y soplamos para afuera y así queda el cubanito. Está sigue sumando a la teoría de que los franceses son sucios. No, para nada. Son técnicas distintas. No, claro, tiene que ver con la suciedad. Igual me sorprende que haya con la rapidez y la eficacia de lo que hacemos nosotros, claro, los franceses. ¿La manga la conoce? ¿Manga? La manga es como si fuese un cucurucho, pero de tela. Cuando usted le pone las cosas y sale. Ah, que no hace para las tortas. Claro. Ese que hace las copitas blancos en las tortas. Exactamente. Espera, le iba a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué onda el dulce de leche allá en Francia? Es muy común, supongo, porque ya que lo menciona. No, la verdad que no hay dulce de leche en Francia. ¿Y cómo me dice que hacen los cubanitos en Francia? Con dulce no, de leche. Nosotros en Francia no hacemos con dulce de leche. Ah, no, ¿con qué lo hacemos? Hacemos con el membrillo. Ah, cubanitos de membrillo. Cubanitos de membrillo. ¿Te hago? Ah, pero es una muy buena idea para incorporar al menú. Bueno. O de clima pastelera, pero de dulce de leche no, el dulce de leche es argentino. Allá le da mucho a la. ¿Cómo? Uruguayo. Dicen los uruguayos que es argentino y que es uruguayo. Claro, igual eso, como que en el fondo a quién le importa de quién inventó dulce de leche. Pero bueno, a alguien le importa. Pero bueno, hablando de culturas, viste que siempre hay peleas así culturales con esas cosas. Por ejemplo, con eso de dulce de leche, de quién es, de tal comida, de quién es. Tiene que ver con eso, digamos. Hay como una cuestión de así de puja. Claro, digo, pero me parece que no es muy interesante la puja esa, digo, pujemos por otras cosas. Bueno, espere, le iba a hacer una pregunta más. Usa mucho la crema de almendras, ¿no? Allá. ¿Por qué lo decís? No, la verdad no es. No, yo no la uso la crema de almendras porque es cara. ¿La Nutella no es la crema de almendras? ¿La qué? La Nutella. No sé lo que es la Nutella. Ah, ¿la Nutella? La Nutella. Ah, exacto. La Nutella. Sí, puede ser. Sí, es muy rica la Nutella para comer con cucharadas. Puede ser. No, la conozco de nombre, pero no, la verdad que. Bien. Bueno, introduzcámonos a nuestra receta de hoy. ¿Qué elementos necesitamos? Bueno, primero, para mí, una buena salchicha con puré necesita un buen puré. Porque la salchicha y la hace el carnicero. O la usted la compra hecha ya y, digamos, venga como venga, puede llegar a tener el mismo gusto. Claro, así que lo que cambia esta receta es el puré. ¿De qué manera hacemos el puré nosotros? ¿De qué manera? Entonces, vamos a hacer un poré especial hoy. ¿Especial? Sí, poré especial. Vamos a cagar con papas, vamos a cortar papas acá. ¿Puedes poner para hervir una olla? Sí, ahí pongo. Bueno, tenemos, ya pusimos, Pablo puso a hervir la olla. Lo que vamos a hacer ahora es cortar las papas. Es el secreto de del puré, tiene que ver cómo cortamos la papa. Para que la papa no quede dura, lo que hay que hacer es cortarla en, así como en fetitas, ¿cómo decimos? A la española. A la española, claro. Bueno, en fetitas así finitas y las vamos tirando adentro del agua. Pero para que queden bien chiquititas. Entonces eso lo que hace es no quedar grumos. Porque viste que quedan grumos en el puré, por claro, más que uno lo aplaste. Sí. Siempre quedan grumos. Bueno, eso lo hacemos nosotros para que no queden grumos. Entonces si cortamos en pedazos grandes, van a quedar grumos. Claro. También tiene que ver con la selección de la papa, por supuesto, ¿no? Que no tiene que ser una papa brotada, no tiene que ser una papa que esté así como que tengan huecos, esos huecos que ves que tiene la papa, que es como un círculo negro. Sí. Bueno, eso no tiene que quedar, hay que cortar eso, sacar todo lo de adentro. Ajá. Y aprovechar la papa lo más que se pueda, ¿no? Pero cuando vemos una papa así, esa papa por lo general no sirve. Entonces es, uno tiene que ir a la verdulería y elegir la papa. Claro. Uno tiene que ir a elegir la papa. Que, por ejemplo, ¿papa blanca o papa negra? Papa negra. Uno la lava la papa. La papa a veces le cobran por lavar la papa. La papa blanca sale más cara porque la está lavada. Claro. Para uno la puede lavar en su casa. Está bien. Hay que gastar poco agua, ¿no? Pero claro, cuidar el agua. Gusto, igual, de alguna manera la lavan. Uno la lava, la papa. Así que bueno, elijamos bien la papa, que por lo general cortar mucho más rápido es cortar 4 papas grandes que 20 chiquitas. A ver, vamos a ir cortando ahí. ¿Te parece? Vamos a ir cortando las papas. Así la voy cortando. Qué rapidez para cortar. Increíble. En coso. Increíble. Ya las ponemos adentro del coso, de la olla. Vamos, pásenme la botella de agua, así voy llenando acá. Bueno, perfecto. Lo que hacemos ahora es, una vez que ya está hecha la papa, es el puré pisar. Si no tenemos pisador de puré, tenemos tenedor. Claro. Bueno, lo que vamos a pedir, más allá de pedir el elemento fundamental, que me digan para el puré, porque vamos a pedir el elemento fundamental para el puré. Sí. Que yo voy a tirar un elemento fundamental que tiene que ver con el puré y la gente me va a decir otro. A ver, vos, Pablo, yo todavía igual no me digas el elemento fundamental. No, le quería hacer una consulta. Sí. Las salchichas, ¿se hierven en el mismo agua o la misma agua que el puré o en otra agua o el agua? Es muy buena pregunta lo que haces, Pablo. Muy buena pregunta. La verdad, te felicito por esa pregunta porque... Ay, muchas gracias. Primero, no sabemos si las salchichas las vamos a hacer hervidas o a la parrilla. Claro. Aquí cambia la cuestión. Digamos, comer una salchicha, uno siempre está acostumbrado a comer salchichas hervidas. Claro. ¿Por qué no ponerla a la parrilla? La misma salchicha la viene salchicha a la parrilla. Y ya le cambia el gusto. Entonces, ajá, ya uno come una cuestión, una salchicha con puré más crocante. Claro. Como que uno la pone, vio en esas, a ver si tenemos acá, ve, acá está, que tenemos el claro ejemplo de una, ¿cómo se dice esta? Que tiene la, es como una, la bifera. ¿Vio la bifera que tiene como esos cuenquitos? Sí. ¿Cuencos se dice? Esos, como esas ondulaciones que canaletitas, tienen. Canaletitas, diría yo. Pero... Exactamente, exactamente. Esas las canelitas le podemos poner ahí a las salchichas en vez a de a la plancha, pirla, digamos. Exactamente, a la bien plancha. Y le da otro gusto. Totalmente, porque ya esa si uno usted no le va bien, por ejemplo, esa parrilla le queda como esa grasita. Entonces, toma ese gusto a la grasita y es rico también. Por más que no sea higiénico. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, si la hacemos hervida, lo que podemos hacer es ponerle un poquito de pimentón. Sí. Al agua, ¿no? Le ponemos al agua pimentón. Sí. Y un poquito de perejil y un poquito de ajo. Bien. Apenitas, para hacer como un jugo. ¿Sabe que una vez vi que el gato Dumas decía que había que hervir la salchicha en el paquete? Que eso hacía que no perdiera el gusto a salchicha. Esas son puras patrañas. Puras patrañas, ¿no? Puras patrañas. Sí, no. Nunca confié en ese cocinero. No, era un gato. Bueno, que en paz descanse. Sí, le mandamos un saludo a la familia. Resulta que está bueno que esté fuera del paquete, porque si nosotros le ponemos mostaza, un poquito de mostaza al agua, por ejemplo, o un poquito de ketchup, y hacemos todo un mejunje, va a tomar ese gusto la salchicha. Claro. Y va a tener otro gusto, totalmente otro gusto, igual que a la parrilla. Entonces uno ya no come una salchicha con puré convencional. Uno ya come una salchicha con puré fuera de lo clásico. ¿Se entiende? Claro, sí. Me dieron ganas, le voy a ser sincero, de hacer un pequeño homenaje al gato Dumas. No sé si estamos en condiciones. Bueno, ¿cómo no? Vamos a silenciar la música y desde Sobre el Pucho a la eternidad, un saludo, no sé cómo se hace un homenaje. ¿Un homenaje? Diga unas palabras, por favor. Bueno, no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, el señor Dumas, pero me pareció un gran cocinero, excepto por lo de las salchichas de recién que me ha dicho Pablo. Así que bueno, salud por él y por lo que ha dejado para la cocina argentina. Exactamente, bueno. Desde acá, a toda su familia, ¿no? Le mandamos un gran saludo al señor Dumas. Bueno, podemos seguir con esto. Ya tenemos las papas hechas. Ay, Pablo, ese era el homenaje que me querías decir. Exacto. Pero, ¿cómo es todo, Pablo? Un tema, pensé que ibas a decir una dedicación, no pensé que ibas a hacer. No, pero bueno, fue un homenaje a la tumba. Bien, de cada uno hace un homenaje como quiere, como le plazca. Está bien. Bueno, estábamos con. Ahora sacamos, vamos a sacar las papas. Bien. Sacar las papas del coso. Acá es muy importante. Una vez que tengo sacar todo el agua, la ponemos en un colador. La ponemos en la misma olla, se puede usar para no usar otro recipiente y ensuciar. Entonces, cuanto menos cosas tengamos que lavar, mejor, porque aprovechamos, digamos, gastamos menos agua y también usamos menos elementos de cocina. Entonces uno ya tiene la cocina casi limpia porque usa menos elementos. Entonces claro. Es bueno saber eso en la cocina. Ser prolijos en la cocina significa mucho menos trabajo y mucho más higiene y mucho más conciencia de lo que es cuidar el agua. ¿No le pasó nunca de repente llegar a su cocina, haber dejado cubiertos, utensilios sin lavar y darse cuenta que de repente son todos cuchillos? ¿Y en qué época del año le pasó? Si es que le pasó. Déjeme pensar, por favor. Cuchillos. ¿Y cuando se come asado? ¿Calculo yo? No, yo usa el cuchillo para. Sí, cuando come, uno usa el cuchillo para cortar el pan, el asado, el asador. Claro, sí, no, a mí me ha pasado. Un buen ejemplo. Así como cuando entramos ya en este clima, de repente veo un montón de cuchillos y me doy cuenta que estoy viviendo a sanguchitos. Entonces el sanguchito requiere un cuchillo nomás. Corta, entra fiambre. Claro. Esparce la mayonesa y entonces van quedando cuchillos nomás. Claro. Te estás alimentando muy mal, Pablo. La verdad que sí, igual no me pasa ahora. Me pasaba antes. ¿Pasa en una época de, así del invierno? No, es más cuando el calorcito. Como la cerveza, el sanguchito van de la mano. Como claro. El taxista con el travesti van de la mano. El sanguchito con... No, ¿qué están diciendo? Bueno, entonces... Bueno, ahora lo que vamos a hacer... Me mareaste, Pablo. Nada, sacamos... Vamos a hacer el puré. Para hacer el puré yo necesito que algunos teléfonos... Bueno, vamos a decir la línea de los teléfonos donde puede pueden llamar. Sí, que se pueden comunicar con nosotros. Digo, no sé qué te parece, estás un poco trabado. Al 512-1690. Lo que pasa es que justo me agarró Rogelio, me agarró, justo estaba contando lo que estaba contando, viste. Y me sorprendió, ¿no? Que, sí, es muy majo. Hay que aclarar que es un teléfono fijo. 512-1690, fijo, fijo, fijo. Y si no, al correo radionautafm@gmail.com. Sí, nos pueden encontrar en www.facebook.com/sobrelpucho. Bueno, no tenemos internet porque no la hemos pagado, así que no la vamos a pagar nunca más. No, nos vamos a robar internet de algún lado. Exactamente, vamos a poner una placita con wifi, como dice la Emporio Tropical. Así que vamos a ver el elemento fundamental de Rogelio. El elemento fundamental de Rogelio, abajo por favor. Bueno, gracias Orlando. El elemento fundamental de... Paga el puré, te estoy hablando. Sí, sí, sí, estamos hablando del puré ya. ¿Paga vos cuál es? Para mí, el elemento fundamental de un... Para mí hay dos. Es un problema eso. Dos elementos fundamentales. Hay tres. Hay tres, o sea, uno pueden ser dos o uno que anula a los otros dos. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Digo todos o...? Sí, mira, va, mira. Tenés que adivinar los tres que yo tengo en la cabeza. Si vos adivinás los tres que tengo en la cabeza, está bien. Vamos a llevarnos bien hoy, no vamos a irnos de ninguna manera violenta. Y bueno, la gente ya está llamando y ya ha tirado los elementos fundamentales, que son obvios. Así que quiero ver, Pablo, a ver si vos tenés el elemento fundamental de lo que es el puré. Bien, para mí, el primer elemento fundamental del puré va a ser la manteca. Muy bien. Para ligar todo y que quede, ¿no?, un sabor, muy bien, saborcito. Segundo elemento fundamental es... No sé si es tan usado, pero es la nuez moscada. Está bien, sí. Le da un sabor. Nuez moscada, sí, se usa en el puré. Le da un sabor como muy así clásico. Y siempre le da ese toque de sabor que dice, oh, qué buen puré, la nuez moscada se lo da. Y para mí el tercero, y que quizás puede prescindir de los otros dos, pero que hace un puré que es muy rico, es la mayonesa. Así que la mayonesa. Bueno, yo esta noche he venido con todas las ilusiones de que este programa salga bien, que este evento salga bien. Vamos a decir los tres elementos fundamentales que para mí son y que dijo la gente, es que es la leche, la manteca, la nuez moscada y la pimienta. Y si se le quiere poner es queso. ¿Y sal? Le quiere poner queso, obvio que sal. Uno le pone la sal para darle un poco más de los sabores, pero el que no quiere ponerle sal, no le pone sal, pedazo de petafustán. ¿Me estás entendiendo lo que se estoy diciendo? ¿Cómo le vas a poner mayonesa? Mayonesa se le pone al pancho. No, pero mayonesa, bueno, mayonesa se le pone al pancho. Salchicha con puré. Al pancho como son, vos. Sí, pero son salchicha con puré. Hijo de Macri. Son salchicha con puré. Entonces vos a la salchicha con puré le la lleva bien parejito que despegar. Che, más peor. Otra vez la milonga pintó y en el firuleterío se destaca la afición. Que bailen los chacales con el Cheimón, vayan junando algún pique de ronga. Que para requebrar en la milonga ya no hace falta andar diablo pa'l meneo. Que meneo ni meneo, este es el tango menos postalero, el de la pollera jipona y el champión, el de la quebrada cerquita del papelón. es que por ahí se ve cómo viene la jugada, qué linda dibuja la frenada, parece un lapicito su pie, firulete primitivo, más de 100 años después. Otra vez querosena el farol, juegan todos los players en contra y a favor. Dancing de chacales of the Chamon, así liquidamos bien parejito. Perquecemos todo chacalito y la macacada quiere zafar de nuevo. Que por ahí se ve cómo viene la jugada, qué linda dibuja la frenada, parece un lapicito su pie, firulete primitivo, más de 100 años después. Como la lleva bien parejito, que despegar. Vamos al cine, cine comercial, cine independiente, las películas que no puedes dejar de ver. Estrenos en cartelera con Diego Mastin. Bueno, gracias por esta presentación. Soy Diego Mastin. Hoy tenemos cartelera. Piratas del Aljibe es una película nueva, un estreno nuevo, un thriller de acción que nos tiene muy acostumbrados este director Oscar Argentino Alemán, qué contradicción, ¿no? Que dirigió películas como Alma Negrón, El Señor de los Novillos y El Conde Crápula. Son películas de él, ¿no? Muy buenas películas. Ah, sí, no he visto ninguna. Pero me El Conde suena. Crápula, ¿no la viste? El Conde Crápula, no. Así de miedo, te da miedo. Es un chanta que anda dando vueltas en la ciudad y va cagando a gente, digamos, un conde. Conde de una ciudad. Y nada, le roba a la gente el conde Crápula. Ah, pero sí, me hace acordar a muchos aquí en la ciudad. El Señor de los Novillos es la película de un terrateniente. Ah. De una provincia. Tiene muchos cabezas de ganado. Bueno, pasa una historia muy particular ahí con la gente del pueblo que se rebela contra el Señor de los Novillos. Y lo que quieren hacer es quieren encontrar el novillo único. ¿El novillo único? El novillo único, que es el que los va a llevar a... Muy buena película esa, ¿eh? Qué interesante, Diego. Digamos, tienen que carnear el novillo único, porque es esa cepa de novillo la que va a poder dar a luz a un novillo que es campeón, que va a poder va a dar carne, digamos, una carne muy muy exquisita, que sí, que va a hacer que la gente compre más carne, ¿no? Entonces lo que hacen, tienen una misión esta gente, que es matar a ese novillo. Sí. Poder matarlo para que no críe esa cepa, ¿no? Ah, es al revés, no es que quieren un novillo único para dar carne, sino que quieren que no dé carne para... Claro, lo quieren matar a ese novillo único. Ah, lo que quieren ellos es tener todo el control. Destruirlo, de la carne. Destruirlo, es como el Señor del Novillo. Ah, no, es que no la vi, Diego. No, es terrible, esa película es muy buena. Así que bueno, voy a contar lo que es, se llama Piratas del Aljibe. Esta peli de piratas cuenta cómo un grupo de poderosos terratenientes del sur de la Argentina se apodera de un milenario aljibe, siendo esta fuente vital de vida para sus habitantes. Así que bueno, Mara, que es la protagonista de esta historia, tiene un plan. Para eso necesita el apoyo incondicional de los habitantes del pueblo, por supuesto. Muy buena película, así que... Sí, me imagino, ¿no? ¿Podrá Mara cavar el túnel y dar agua a toda su gente? ¿O la mafia minera la detendrá? Lo que no entiendo, digo, si es un documental o es ficción. No, es una ficción, una película. Ah, ficción. Porque parece un documental. No, para mí es un totalmente una ficción. Bueno, pero bueno, para vos es un documental. No sabía, es que por la temática, ¿no? Que eso también pasa a veces. Pasa estas cosas, para mí... Sí, pasan esas cosas. Yo no lo vi nunca. Bueno, hay que mirar más. ¿Y qué mirar para...? Hay muchas páginas en internet para enterarse de todas las cosas que pasan, digo. Me entró otra basura en el ojo. Ah, estás así como... Para mí que a vos te pasa algo. No, es que hay muchas, no sé, hay muchas pelucitas aquí y me entran en el ojo. ¿Pero por qué te pones como a llorar, a lloriquear, digamos? Te entró una basurita en el ojo. Sí, por eso. ¿Vos de chico tenías un trauma con, digamos, con tu mamá? ¿De alguna manera te pegaba? ¿Tu padre te pegaba? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con que me entren basuras en los ojos? No, porque vos te escuchaste tu timbre de voz. Es como un llanto. No, pero porque ahora me entró una basura en el ojo. Y pero tu timbre de voz lo haces siempre así, ¿viste? Disculpame, no, que yo te digo, no, yo no soy tu psicoanalista, para eso está Ivón. Pero exacto. Digo, es parte de una pregunta de la intimidad, ¿no? ¿Qué es lo que vos sentís desde el fondo para tener esa voz, digamos, esa voz quebrada que tenés? No, yo no siento nada desde el fondo, yo tengo ninguna voz quebrada. ¿Ves señales? Y tocas los ojos como si fueras a llorar. Yo porque te estoy viendo. Pero porque, Orlando, te estoy viendo. Pero te acabo de decir que me entró. Pero no me lo podés negar. Si querés llorar, llorá. Llorá, no si querés. Llorar, si no llorá. ¿Por qué llorar? Tenés que llorar. Simplemente me entró la basura en el ojo, no voy a llorar. Llorá si querés, tenés que llorar, no, porque eso te va a sacar toda la opresión que tenés. No, porque llorar no es majo. Bueno, no, está bien, no llores más. Bueno, ya está. Diego, por favor, te pido que no llevemos esto a un extremo en el que... Pero bueno, ¿qué querés? Lo tengo de compañero acá. Yo lo tengo que apoyar a mi compañero para que sí, le esté bueno, bien. Digo, no puedo tener al lado una persona que no comparta mi energía. Yo tengo una energía, estoy llevando el programa a un ritmo y él no lo lleva. Entonces me atrasa, ¿me entendés? Digamos, tenemos un programa de radio, Pablo, por favor. Yo te entiendo, Diego, lo que digo, no quieras que llore en vivo. No le preguntes cosas de su intimidad en vivo si no te quiere contar. Pero si dices desde hoy que está con que la basura del ojo, que bajame el ventilador, que esto, que el otro, digo, bueno, si llorá, querido. Digo, andá a llorar afuera. Después venía a hacer el programa. No, es que yo no quiero llorar, no sé cómo que. Si que me voy a ir afuera a sacar la basura. Simplemente sacar la basura, no voy a llorar. No voy a llorar. ¿Te pareces a Wenceslao, mi pibe? Que anda siempre llorando porque el amiguito, porque lo lleva. Resulta que tiene un amiguito, viste, que tiene una pileta climatizada en la casa. Ajá. Viste, va el otro día. ¿Podés creer que el padre del amiguito? Esto es culpa del padre, ¿no? Justo ese día no había climatizado la pileta. En realidad estaba más fría. Y no va que lo tiró a la pileta del amigo. Así con el agua fría. Y vino llorando mi hijo, por supuesto, así me dijo. Papá, me dice. Tommy me tiró al agua, estaba fría y Alberto no había puesto el climatizador en la pileta y estaba llorando, ¿no? Entonces le digo, claro. Eso por ir y no tocar el agua fría y no tocar el agua de la pileta, vos tenés que desconfiar, le dije, tenés que desconfiar de la gente es mala. Muy bien, qué buen mensaje, Diego. Sí, y, claro, por supuesto, digo, si vos vas a la pileta de un vecino, primero toca el agua a ver cómo está. Claro, primero hay que ver primero si hay agua. Fijate. Después, el clima, querido. Claro. Si está el clima, vos ves que el clima del lugar, date cuenta que no prendió el climatizador de la pileta. Eso es obvio, ¿cómo no vas a llorar porque te tira la pileta? Bueno, nada, cosas que pasan, viste, que yo le digo a mi hijo, bueno, hoy Orlando lo tengo acá llorando, basta de llanto por hoy. Así que, disculpame, Pablo, viste, que me vaya... No, está bien. Yo lo que te decía era eso, justamente que no agredas a un compañero porque, nada... Por algo tiene una basurita en el ojo. Está bien. Disculpame, Orlando, no me fui de tema. Igual Orlando, por lo que acabo de ver, fue hacia la calle. No sé si va a hacer un móvil. ¿Hablaron de hacer un móvil? No. No. Estaba arrancando los ojos. Bueno, no sé qué irá a pasar. Ahora lo voy a buscar. Mientras tanto, ¿qué hacemos, Diego? Tenía pensado, no sé, Rulo. ¿Está por ahí, Rulo? Rulo no llegó, está viniendo. ¿Sabes qué vamos a hacer?

con ser decorador de interior. Hola, Alberto. Hola, señor. ¿Qué tal su semana? No es que quiera corregirlo, pero la semana no es mía, sino que le pertenece a todos los que vivimos bajo este calendario. Ya sé. Me refería a cómo le fue a usted en la semana. Ajá. Bien. ¿Sabe que me di cuenta de mi vocación de docente? ¿Cómo es eso? Como con lo del calendario. Me di cuenta de que la gente se expresa erróneamente. Y estuve toda esta semana corrigiendo gente. Claro. Se ve que anda con el autoestima muy alto. Sí, señor. Me siento tan bien que me dan ganas de llorar. No sea así tan ciclotímico. Es que me di cuenta que corrigiendo a tanta gente me quedo solo en el mundo, porque a la gente no le gusta que la corrijan. Bueno, es verdad que la gente no suele aceptar correcciones, pero usted se abusa y corrige hasta los detalles más pequeños, cosas que si las discutimos quizás no sean necesariamente sujeto de corrección. Cállese y pare de corregirme. No. ¿Qué se piensa usted? ¿Quién? ¿Quién se piensa quién? Yo estoy acá. Usted, mundo, sociedad, frágiles uniones temporales coexistiendo, insípidos, incolóricos, inodoros, agua. ¿Qué se piensan que van a ir por la vida dando consejos y corrigiendo a los simples mortales? Que refugiados atrás de su suntuosidad de los bienes materiales y las religiones no hacen más que entretenerse, evadiendo la verdadera felicidad y esperando la muerte. Tienes razón, Alfredo, tienes razón. Alberto, soy Alberto. Ah, sí, ahí está. Otra vez cayendo en su propia trampa. ¿Quién corrige a quién ahora? Ay, sí, tiene razón, perdóneme. Mire lo que traje. Qué rico, un salamín. Sí, exacto. Lo pudo haber guardado en otro lado. Yo pensé que usted estaba excitado. Ay, hombre, ¿cómo me voy a excitar en medio de esta esta sesión? Tiene razón, mire lo que tengo abajo del diván. Un vino de la costa, qué rico, cómo me gusta. Sobre todo si lo hace el capitán. Salud, Alberto. Salud, señor. Cigarrillo, cosas raras he intentado. Probé con maní salado, con galletitas de arroz. Le di de punta al mentol de todas las pastillitas. Por dejar el cilindrico, casi caigo en el abismo de la goma de mascar. Hice un curso en el mapa, me la di de acupuntura, me confesé con el cura y me mandó a rezar. Salgo a caminar, como Gastón Champion, por la galería, junando a la jilería, echando humito al pasar, y cuando juega Uruguay, me enloquezco mismamente, yo solo tengo en la mente lo de volverte a pitar. A mí me gusta el fascículo, aunque va tanque mejor, meterse en la boca un yuyo, masticarlo propiamente, probé morder el chupete, pero nada que ver. La acupuntura, vos sabés lo que es. Oh, dejar la nicotina, rebalé en aquella ina, divardini fisuré. Entonces fue que probé amarrarme a la catrera, por suerte llevo tijera y me liberé. Para poderle zafar, me alejé de la cantina, ahí conocí una mina que le encantaba fumar. Y cuando juega Uruguay, me enloquezco mismamente, yo solo tengo en la mente lo de volverte a pitar. Me grita toda la gente, apretando bien los dientes, ahí va, puchito apagado. Continuamos en Sobre el Pucho, en Radio Nauta 106.3, con toda esa energía que nos caracteriza, sobre todo cuando va cayendo gente al baile. ¿Cómo estás, Rulo, tanto tiempo? Bien, estoy bien, muy contento. Un fin de semana muy agitado. Hoy no vamos a hacer radioteatro porque me falta un personaje que no puedo hacer yo, que es mi jefe de superinteligencia, que es la que hace Ivón. Entonces no puedo. Bueno, pero vos no podés imitar a Ivón. Sí, podría, pero preferí que esperar el miércoles que viene. Bueno, a ver, ¿y cómo sería Ivón? ¿Cómo, a ver, imita a Ivón? Hola, soy Ivón. Ah, muy bien, Rulo, me encanta la frescura, sobre todo, sí. De esas imitaciones que tanto deleitan a las personas. Nos contaron que va a haber una radio abierta el 15 de noviembre y que parece que te están convocando para que seas parte de todas las jornadas, ¿no? Como que seas como el hilo conductor, bueno, puede ser, bueno, ¿no? Bastante, eso, Rulo, el como el hilo conductor de esa programación. Sí, exactamente. Voy a hacer como imitaciones en todos los programas. Estoy sacando las voces, además, porque la idea... ¿De todos los programas? Claro, porque voy a hacer imitaciones y si le falta alguno o algún programa, por ejemplo... Haceme tacones de punta, haceme. ¿A quién te hago de tacones? Así mira a Vicky. A Vicky. Hola, soy Vicky de Tacones de Punta. Muy bien, Rulo. A ver, haceme a Valentín de la Botica. Hola, soy Valentín de la Botica. Bien. Muy bien. A ver, y alguno de nosotros. A Diego Mastin. A Diego Mastin. Hola, soy Diego Mastin de Sobre el Pucho. Me parece que te está saliendo mal. No, me está saliendo bien, mira. Yo no tengo esa voz, pero fíjate, a ver, decí A. ¡Ah! ¿Te das cuenta? Vos sos sordo. ¿Te estás dando cuenta? Yo no soy sordo, yo estoy haciendo bien las imitaciones. Pero la gente se da cuenta de eso, Rulo. No sé cómo vas a estar ahí. A mí no me llamaron, a mí no me dijeron nada, digamos. Me dijeron de... Sí, Diego, hoy estuvimos hablando que el 15 tenemos que hay estar. Un contrato que firmaste vos, pero, y Orlando, para estar ahí. Pero bueno, yo te voy a estar con Rulo. Tengo que compartir. No, digamos, con Orlando, Rulo me parece por, se fue por a llorar afuera. ¿Cómo es tu trabajo, Rulo, exactamente? Mi trabajo es suplantar a los que no van. Que no creo que tenga mucho trabajo porque van a ir todos. Porque queremos ir todos. Claro. Pero entonces, si alguien no va, por ejemplo, que no vaya el Pato Molina de Folclore Vivo. Sí. ¿Y vos cómo harías de Pato Molina? Claro, diría, hola, soy el Pato Molina. Ah, muy bien, Rulo. Bien. Se hace full. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Quién querés que te haga? Haceme. A Pablo. ¿Pablo mismo te sale? Pablo. Pablo, el que está acá al lado mío. Sí, mira. Hola, soy Pablo. Muy bien, Rulo. Es raro, es la primera vez que me hacen una imitación a mí. ¿Alguien de Logia Mistonga? ¿Alguien de Logia Mistonga? A ver, haceme Aníbal. Haceme Aníbal de Logia Mistonga. ¿Te puedo hacer un separador de Logia Mistonga? Dale, haceme un separador de Logia Mistonga. Bájame la música, Pablo. Bueno, Rulo. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Muy bien, Rulo, bien. Increíble. Qué bueno. A ver, y hacete un separador de algún otro. ¿Te animás? De sobre el pucho, hacete un separador sobre el pucho. ¿De sobre el pucho? Sobre el pucho. Tarde pero seguro. Bien. Muy bien, Rulo. Está como la onda esa, sí. ¿No? Del el susurrim. Muy bien. Está bien. Tengo otro para hacer. No, quizás dejemos. No, dejemos. Dejemos porque esto ya sé dónde termina. Y siempre termina lo mismo, en hacerle un desafío a gente. Haceme a ver a Brenda de Barullo. A ver, ¿cómo sería Brenda de Barullo? Hola, soy Brenda de Barullo. Hoy perdí unos auriculares acá en Radio Nauta, que son blancos. Muy bien, Rulo. Bien, estás bien. Informadísimo encima. Sí, porque yo, bueno, estoy muy informado. Leo muchos diarios. Mirá qué bueno. Bárbaro, bueno, ¿y qué tipo de imitaciones? ¿No vas a hacer imitaciones hoy? Ahí te bajé la música para que sea todo tuyo. No sé si querés che, que... ¿Y sabés que va a haber el jueves? ¿El jueves 15 de noviembre? ¿A mí me decís o le decís sí, a él? Sí, Rulo, para que sepas más o menos lo que va a haber en esa jornada. Sí, va a haber radio abierta desde las 11 de la mañana. Mirá, qué bueno. Va a haber talleres, los sí. Talleres de Olga se van a mostrar. Va a haber otros centros culturales que van a mostrar también lo que hacen y apoyar la movida de la expropiación. Sí. Van a estar todos los productivos de Olga con sus stands y o mesitas. Sí. Y después, creo que tipo 5 va a arrancar festival de bandas. Mirá. Hay muchas bandas confirmadas. Mirá. Y bueno, eso. Qué bueno. Qué bueno, Rulo, que estés tan al tanto. ¿Estás al tanto de todo? Sí, estoy al tanto de todo. Estás con la voz, estás imitando. Qué bueno, me alegra mucho. Puedo imitar a cantantes, si quieren, ya que hablamos de bandas. A ver, imítame al cantante de la Emporio Tropical. Al cantante de la Emporio Tropical. Se llama Pablo. Pablo sí. Lima se llama. Ahí lo hago, pero... Hola, soy Pablo Lima, de la Emporio y de Dipo. Muy bien, Rulo. Bien. Muy bien, increíble, ¿eh? Increíble. Bueno. Cómo el... Le encuentra, ¿no? Como la esencia. A ver, haceme a Pedro de los Impescables, que van a estar también los Impescables. Hola, soy Pedro de los Impescables. Bien. Muy bien. Haceme a Juancito del Manijazo. Hola, soy Juancito del Manijazo. Muy bien, Rulo. Muy bien. Estoy tan sorprendido, Rulo, la verdad. Sí, yo también estoy muy sorprendido. Haceme a Manu Chao. Hola, soy Manu Chao. Muy bien, Rulo. Está bien. Bueno, ya sabemos lo que te saben, ya que te salen los... Sí, los sí, personajes. Pero bueno, yo quería que eso... ¿Seguís practicando en tu casa? ¿Vos vas y los practicás en tu casa? Sí, pues yo todas las mañanas me levanto, ¿no es cierto? Y agarro un disparador, por ejemplo, ¿no? Abro el diario, sí. o no sé, a veces leo marcha.org, ¿no? Sí. Entonces busco en marcha y, por ejemplo, hablan de... un político. Entonces digo, hoy voy a ser todos políticos. Y durante sí. todo el día voy practicando distintos políticos. ¿Y los políticos dónde los decís? Digamos, porque hasta ahora no has hecho ningún político acá. Pero los ¿tenés un lugar para decir los políticos? Digamos, ¿estás en otro lugar? ¿Vas a otra radio? No, ¿cómo voy a ir a otra radio? Tengo un contrato de exclusividad con mi abuelo. Ah, mira. No, sí, lo que hago es practicar. Por ejemplo, un día hablan de deportes en el diario, entonces hago deportistas. Mira. Por ejemplo, ahora que estaban hablando de Maradona, digo, hola, soy Maradona. Hola, soy Basualdo. Hola, soy el ratón Ayala. Hola, soy Batistuta. Hola, soy la bruja Verón. Hola, soy la brujita Verón. Hola, soy Palermo. Hola, soy el mellizo Barra Sechiloto. Sí, hola, así soy te el otro mellizo Barra Sechiloto. Te podés, Rulo, increíble. 10.000 si querés jugadores de fútbol. Igual tiró un Basualdo, que no sé quién es, pero... Suena jugador de fútbol, ¿no? Como que jugó en la selección todo. No, sí, es increíble. ¿Está llegando? ¿Dónde está tu abuelo? Claro, eso te iba a decir, Juancito. Me parece que está llegando, puede ser. Siento que la escalera se mueve. A ver, Rulo, anda a fijarte. Sí, ahí voy. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Por acá, abuelo! ¡Allá está el micrófono, abuelo! ¡Ahí está el micrófono! Está un poco... Está un poco gaga, mi abuelo. No, sentate, abuelo. No, querido. A ver, ¿me escuchás? ¿Ahí me escuchás, querido? No. ¿Qué es esa bolsa que te cuelga al lado? Lo que pasa que son los botines de tango. Ah, pensé que era una bolsa. No, tengo los botines de tango, viste, que me vengo de la milonga. Ah, qué bueno. Como siempre, viste, vengo de la milonga. ¿Cómo anda, Pucho, tanto tiempo? ¿Cómo va, Pablito? Bien, ando bien, ¿viste? Esto de la primavera me pone, ¿viste? Así como en forma, ¿viste? Ajá. Entonces, el sol... El fin de semana, llovió todo el fin de semana, ¿viste? ¿Llovió todo el fin de semana? ¿Viste? No me acuerdo. Vos me estás cargando a mí. No, es que no tengo buena memoria para esas cosas. ¿Por qué hablo? No, es que no tengo buena memoria para esas cosas. No sé qué pasó el fin de semana. Resulta que esa lluvia, ¿viste? Esa lluvia que hubo el fin de semana, lavó todo. Lavó todo. Lavó todas las penas, lavó todo. Hizo así, vino para llevarte todo lo malo y recuperar todo lo bueno. Vos ves, la gente está energéticamente de otra manera. Ah. La ves a la gente distinta. Es como, fue la renovación del año. Para mí fue una de las últimas lluvias del año, querido. No, estamos en primavera. En primavera tiene que llover, si no, no crecen las cosas. Vos decís que en primavera, pero yo no he visto una primavera que llueva tanto. ¿Cómo que no? Siempre que estamos en primavera, la gente dice... Voy a cumplir 90 años, querido. Pero, Pucho... Vos a mí no me vas a decir... Discúlpame, Pablito. Discúlpame que te trate así, ¿viste? Pero no he visto primavera tan lluviosa como esta. Bueno, si usted lo dice... Lo que le digo es que en todas las primaveras la gente dice, ay, cómo llueve. Entonces yo digo, sí, porque en primavera llueve. Ay, no, sí, pero si nunca había una primavera como esta. El año pasado no llovió tanto. ¿Por qué? Yo siempre digo, los viejos, ¿por qué siempre hablamos de clima? No, me cansa, ¿viste? Yo me subo al taxi, te juro, querido, ¿eh? Me subo al taxi y hablamos del clima con el taximetrero. No tenemos otro tema para hablar. Hablamos del clima. Pregunta, por ejemplo, me subo al taxi y el taximetrero me dice, y don... Qué lluvia, Claro. Le digo, oye, y su señora, y no sé, y sus hijos cómo andan, no sé. Señora. Claro. Hablando de señora, hablemos. Sí. ¿Quiere? ¿Cuántos años tiene usted? Casi 90. Voy a cumplir 90 ahora el 19 de noviembre. A mí me genera una curiosidad, una cuestión quizás sí, relacionada a lo íntimo de sí. usted y de todas las personas grandes, ¿no? Sí, querido. O sea, su sexualidad, ¿no es cierto? Sí, querido. Se sigue manteniendo como siempre una merma. O sea, hubo una baja en un momento, como que fue para abajo, fue para arriba. Este año, viste, este año que tuve unas, como, ¿cómo decirte, no? Tuve como, el tema de la alimentación no me fue muy favorable. Claro, hubo un par de recaídas. Tuve, ¿no?, una recaída justamente porque por el programa de cocina. Yo probé carne acá en el programa de cocina, en uno de los programas de Marcello. Sí. Y me cayó mal, ¿viste? Y me hice como adicto a la carne. Ajá. ¿Sabes lo que me costó salir de la carne? Es como vicio la carne, ¿viste? Ay, terrible, ¿no? Yo nunca la había probado pocas veces, una empanadita, ¿viste? Algo así. Pero te juro que me quedé así mal, porque probé carne y me agarró como un vicio, ¿viste? Claro. Me agarró como un vicio y recaí. No sé si la gente se acuerda que recaí. Estuve hospitalizado porque me comí casi un lechón entero. Me hizo mal, me cayó mal. De ahí el dicho que dice, ¿no? No comas tanto lechón, dale al vino. No comas Exacto. tanto lechón. Exacto. Un dicho que decíamos antes nosotros. Sí. Como que el dicho lo que dice es como que hay que mermarle. Digamos, un poquito de lechón, un poquito de vino. Claro, yo me comí lechón y después lo bajé con el vino y me cayó como una bomba. Yo conocía el dicho, pero a la inversa. ¿Cómo lo digo? No tomes tanto vino, entrale algún lechón. Ah, claro. Que es puede como ser, lo otro, ¿eh? ¿No? Buscando el equilibrio siempre, pucha, lo que siempre hablamos, ¿no? El equilibrio. No siempre vino, no siempre lechón, el equilibrio. Claro, bueno, yo este año lo perdí el equilibrio. Mi sexualidad este año casi ni existió, digamos. Ah, terrible. Yo soy un hombre, de alguna manera, nada, yo medito mucho, ¿viste? Ando en la meditación, no me dedico mucho a lo sexual, digo, lo sexual lo pasa ya por mi cabeza. Yo hace años que medito y nada, y pienso en otras cosas, ¿viste? ¿Desde qué edad medita? Y desde hace rato, querido. Desde hace rato, desde no sé, hace 20 años ya que medito. O sea que a los 70 dejó un poco la sexualidad de lado y empezó con la meditación. Claro, y las cuestiones de pareja, viste, como que a uno lo ayudan, viste, a hacer otras cosas. Como que uno agarra, viste, y se amiga con una chica, ponele. No, entonces uno disfruta el compartir con la chica, ¿no? Y no piensa en lo sexual. A eso me refiero, querido. No todo en la vida es sexual. No, ya sé que no todo en la vida es sexual. Claro. No, yo particularmente quería saber la cuestión... que vos me ves a mí, me ves cara de como que yo tengo así cosas sexuales o esas cosas. No, es una curiosidad que me da, digamos, a ver, la gente vos grande por, decir, hasta... por mi edad, a determinada edad, ¿qué te va a pasar a vos? Claro, es una proyección que claro. Yo hago. Mira, pero no sé. Yo creo que con la tecnología que hay hoy, pibe, digamos, vos podés. Sí, no, pero más allá de la tecnología, o sea, hay como. No te asusté, viste. No me asusto, pero hay como una cuestión de que, bueno, en cierto momento ya deja de ser trascendente. Sí. Empieza a ser más, como que no hay interés en eso. Como usted dice, ¿por qué los viejos hablan del clima y no hablan de otras cosas? O los viejos típicos hablan de fútbol. Bueno, te hablan de nosotros fútbol jugamos... y del clima. El fútbol, claro. ¿Cómo puso el 5? ¿Cómo llueve? Digo, claro. Y el y otro de política universo. Hablan los viejos. Claro, hay viejos que son copados, que siempre mantienen, digamos, ciertos temas de conversación. Hay gente que habla de política, hay gente que habla de arte, hay gente que habla de... otras cosas. Tiene que ver con esta cuestión patriarcal, me parece a mí, que tiene que ver con ese arraigamiento, lo patriarcal, ¿viste? Que antes se hablaba en la mesa. Yo me acuerdo, mi viejo, ¿viste? Un patriarcal aquello. Se sentaba en la punta de la mesa, ¿viste? Sí, le gustaba la punta. Y mis hermanos estaban ahí y siempre era silencio para comer. ¿Por qué silencio para comer? Y yo hablaba y le quería contar de... Me dice, te dije que te callé, no ves que hay que tener... ¿Por qué silencio para comer? ¿Por qué no podemos hablar en el momento de que podíamos hablar? O mi mamá podía contarnos algo que no quería contar, algo interesante y no nos podía contar. Porque el tipo agarraba y le decía que quería silencio. Esas cuestiones culturales hoy se están acabando, ¿viste? En realidad pensamos que se están acabando. Yo creo que sí, digamos, que hay un foco de que el patriarcado se está acabando. Se dije bien. ¿No? Sí, dijo bien. Como que... Lo noto así como que está transpirando mucho, ¿no? ¿Se siente bien? Y lo que pasa es que hace mucho calor acá, querido. Claro, sí, pero ¿está bien usted? Sí, yo me siento bien, ¿viste? A veces... Yo para que no se esfuerce de más y quizás terminamos acá la entrevista, no sé, como usted quiera. No, ¿le quiere contar una anécdota del bar Rojo hasta la Muerte, de sus amigos, del Sepia? El sepia polenta, lo vi. Está vivo el sepia. Sigue vivo el sepia polenta. Hace mucho que no. El otro día lo vi. Estaba. Resulta que se fue a comprar una bombacha de campo, ¿viste? Otra vez. Sí. Nah. Y fue una acá de la casa de acá, ¿viste? A comprarse una bombacha de campo porque le encanta la bombacha de campo. Sí. Y lo veo que venía allá. Flúo, Elena. Ah. Oh. Están de moda el flúor ahora. Flúor. Y yo lo veía tan canchero y así sonriente, me dice, mirá la bombacha que me compré, me dice. Re linda te queda. Le digo, pero. Y eran flúor. Eso era lo que me reventaba, ¿viste? Que era flúor. Claro. Y él no la ve, porque es coso, como se llama, es daltónico. Daltónico. Y es un garrón porque la gente se le ríe en la calle. ¿En la dónde? En la calle. En la calle, porque el sepia de qué nacionalidad es. El sepia es de acá, del norte de la provincia. Del ¿viste? Norte de la provincia, por Trenquelado, por ahí, ¿no? Sí, y habla todo así. Entonces, me acuerdo de él, querido. Me acuerdo de él y bueno. Y hablo como él. Pero bueno, ya me estoy cansando, ¿viste? Ya estoy acá transpirando y me estoy como cansando. Así que. Nada, saludar a la gente, vamos a estar ahí el 15 de noviembre por la preparación definitiva del Olga. Así que estoy muy contento por esa movida que van a hacer acá los jóvenes, la juventud. Se va a juntar para esta hermosa movida que va a haber el 15 de noviembre a partir de las 11 del mediodía ahí en Plaza San Martín. ¿Eh? Exactamente, así que los invitamos a todos. Si les parece, vamos terminando por acá el reportaje. Vamos a escuchar un temita porque me parece que está como transpirando demasiado. Sí, que hay no un charco. No me estoy sintiendo bien, querido. Está bien, bueno. No me estoy tranquilo. Sintiendo bien. Rulo, agárralo. Sí, ahí voy. Vení, abuelo. No te quedes. Píquelo con la derecha en la otra palma. Role, si a usted no se le desarma. Apretadito, por si sopla fuerte. Despunte si bien le cierran los dientes. Y de una seca y páselo al que tenga el dos. Que por lo que entiendo el servidor soy yo. Una paula y que de varias vueltas es mejor a que llegue a la meta un morrugón. Recuerdo que con Julio María no era fácil curtir en la vía. El descarte o la ingesta de una drapie pegando eran parte de la rutina. Y hoy que cualquier pibe anda calzado con un 25 así nomás. Ay, me dan ganas de echarme a llorar recordando cómo nos hacían mutar. Ay, me dan ganas de echarme a llorar recordando. ¿Te acordás, Walter, cuando venía de racia la cosa y el botón le dijo al José: ¿vos de qué te reí? ¿Quién sos? ¿La Gioconda? De las sedas que no tienen goma, soy amigo y me gusta una sola. Y al que no le guste, que no dude y arranque, que acá soy el dueño de la pelota. Y si no tiene algo pa' hacer tuca, veremos si sabe o no sabe armar. Pues va a tener que ser a quema uña, porque a chique acá no hay. Pues va a tener que ser a quema uña, porque a chique acá no hay. Y de una seca y páselo al que tenga el dos, que por lo que entiendo el servidor soy yo. Una paula y que de varias vueltas es mejor a que llegue a la meta un morrugón. Continuamos en Sobre el Pucho. Orlando, ¿bajaste a acá? Sí, he bajado porque Diego Masti me estuvo acosando con que yo estaba sonando y yo no estaba sonando. Así que vine aquí abajo a hablar contigo y hablar con Rulo, que me parece muy maja sus actuaciones y Diego no lo quiere contratar. Bueno, vamos a contarle a la gente que el sábado 3 en el Centro Cultural En Eso Estamos va a haber una fiesta cuyo objetivo es recaudar dinero para que el Centro Cultural siga funcionando en las vacaciones. Así que, no sé, Orlando, si tenés ganas de ir. Sí, tengo muchas ganas de ir. En Eso Estamos. Y se me metió otra basura en el ojo y no puedo creerlo. Tranquilo, Orlando, tranquilo. Sacate la basurita y locutate un par de mensajes, porque me parece que hay mensajes de los oyentes. Sí, pero se los quedó Diego Martín y Diego Martín ahora no quiere salir al aire porque sigue con lo de los canguros y no quiere. Yo quisiera invitar a Rulo a que participe también. Sí, yo voy a participar siempre y cuando Diego Martín me invite, ¿no es cierto? Yo no quisiera. No quisiera ser inadecuado, inapropiado y llegar a un lugar en donde no ser bien recibido. Yo además imito bien, muy bien a Maravilla Martínez. Ah, ¿en serio, Rulo? Sí, en serio. A ver, ¿cómo sería un Maravilla Martínez? Hola, soy Maravilla Martínez y hablo muy bien como una persona muy culta. Ah, muy bien, es como con un trasfondo así intelectual que lo citás. Claro, porque viste que él habla muy bien. Entonces, bueno, por eso. Bueno, Diego, te voy a habilitar el micrófono. Orlando está acá abajo porque sigue con lo de la basurita. Sí, sigo con lo de la basurita en el ojo. Seguís con eso, Orlando. Pará un poquito. Digamos, hablamos recién. Te pedí disculpas. Ahora te pido disculpas nuevamente, digamos. Está bien. No fue un gran ejemplo poner el ejemplo de mi hijo, ¿no? Que lo que le pasó, el accidente que le pasó a una pileta. Pero bueno, tampoco poner una basurita en el ojo. A vos te pasa algo más igual. Sigo repitiéndolo. No, que a mí no me pasa nada. Simplemente está bien, eso. También te pasa. Lo hablamos en otro momento. Para mí, a vos te pasa algo. Bueno, que yo te digo que no pasa nada. Pero te digo que te está pasando algo. ¿Por qué me decís que no? ¿Por qué me decís que no? Es que yo no sé qué decirte, porque tú me dices que me pasa algo y yo te digo, no me pasa nada. Y no me entiendes que no me pasa nada, por Dios. Bueno, está bien, Orlando, tienes razón. Tenemos mensajete que se llama por internet. Nos llamó Roberto de nuevo y dice que se vuelve a anotar, que si se puede anotar otra vez en el sorteo. Como dos veces, yo no sé las bases y condiciones, bueno, cómo son. Al final, ¿qué tenemos en el sorteo? Digamos, ¿sabemos quién lo ganó? Hicimos el sorteo. A ver, bueno, vamos a hacer el sorteo acá. Sí, vamos a hacer el sorteo. Sacar. Pero si quieres, te puedo. Si quieres, te puedo. Basta, Orlando, ya es algo. Sí, no, es que estoy muy triste. No estoy triste. Tengo una basurita. ¿Te das cuenta, en el ojo? Pablo? ¿Ves que está triste? Sí, ¿ves bueno, que pero, está triste? Pero dejemos que si él no se siente como para contarnos lo que le pasa, dejémoslo, ¿no? ¿Qué era lo que querías hacer, Orlando? No, que yo quería adivinar la suerte con mis dados. Ah, bueno. Me parece que, bueno, dale. ¿Por qué no te tirás tus dados para vos y haces una pregunta para vos y decís, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Y te tirás los dados. Sí, bueno, me voy a tirar los dados a mí mismo. Voy a preguntar qué me está pasando para que vean que esto es realmente muy serio, lo de la dadulopatía. Ahí voy. Bueno, tenemos un 1 y un 2, ¿no es cierto? Que esto implicaría como el cosmos, ¿no es cierto? El cosmos con una energía de vibraciones positivas hacia, para mí. Sí. ¿No es cierto? Pero tenemos el 3, que cuando hace el 3, lo que significa es significa el amor, la salud y el dinero, ¿no es cierto? Sí. Pero el 4, lo que significa, porque hay un 4 también, ¿no? Tenemos el 1, el 2 y el 4. El 4 significa. Generala te salió entonces. Digo, te salió escalera servida. No, si porque. Si te salió eso, te salió escalera servida. No, a mí no me jodas. Faltan los otros dos, Diego. Faltamos otro. Espera que me entró una pelusa. Otra vez la pelusa. Te salió escalera servida, Orlando. No me vengas con cuentos del amor, el dinero, del coso. Te salió 1, 2, 3, 4. Es escalera servida. Y ahí tenés el 5, que lo estoy viendo de acá. No, desde ahí. ¿Qué vas a decir? ¿Que el 5 significa? ¿Qué significa? No, pero no dije qué significa. El 4 significa que el dinero, la salud y el amor no van bien. ¿Se dan cuenta? Que tengo razón. No, Diego, bueno, pero dejalo, que está haciendo como una pequeña catarsis. Dice que la salud, el amor y el dinero no le van bien. ¿No es cierto, Orlando? Exacto, pero no es que no me van bien. A mí sí me van bien, es los dados lo que dicen, ¿no? Y el 5 significa muchas cosas, ¿no? Es como una doble interpretación. Por un lado la muerte y por otro lado la vida. Hay que ver cuál es el otro número, que claro, es un 1 de nuevo. El 1 significa la constelación, de nuevo el cosmos, ¿no es cierto? Ajá, bueno, muy interesante, la verdad. ¿Alguna conclusión así final como para ir cerrando? Sí, quiero mandar muchos saludos a... No, Orlando, no puedes mandar saludos. A lo sumo, no saludo. No, entonces no mando nada. Bueno, está bien. No, está muy raro, hoy, Orlando, este muchacho. No, está raro, simplemente me están pelusas en el oído. No, hoy está raro. No, en el oído. Pedís carpeta médica. Haz una cosa. Mira, como hago yo, viste que a veces no vengo. Y lo que hago es pedir carpeta médica. Pongo una carpeta médica, no vengo. Me lo pagan igual, pero vos pedís la carpeta. Yo soy carpetero profesional. Digamos, pido en el trabajo, en el municipio, pido carpeta durante 3 meses y me pagan igual. Claro. Eso porque no es parte igual. De mi trabajo. Es parte de mi trabajo, pero te lo tienen que cubrir igual. Bueno, pedí carpeta médica. No sé si acá, Pucho, en la radio habrá esas cosas, pero bueno, uno se puede pedir la carpeta médica y faltar al trabajo, ¿o no? Claro, yo no soy de esa tipo de personas que piden carpeta médica ni que faltan al trabajo. Inclusive el otro día fui a trabajar porque no me adhería al paro que se hizo, por cuestiones que tienen que ver con el colegio en el que estoy, etcétera. Y vos sabés que como que no me dejaron dar clases, fue una situación muy rara. De repente estaban mis alumnos, pero no había agua. Me dijeron, no, no hay agua. Entonces yo le dije, bueno, entonces me voy. Y me dijeron, no, no, no te puedes ir, porque si no hay agua, te tenés que quedar. Y digo, pero si no, los alumnos no pueden entrar porque no hay agua, yo también me voy porque no hay agua. Digamos, las condiciones edilicias tendrían que ser la misma para todos. No, me dijo, y así que me quedé. Pero bueno, no importa. Eso. Se fueron los alumnos y vos te quedaste. Exactamente, digo. Mira. Y cuando llueve y cuando hay agua, ¿qué pasa? En el otro, en el caso inverso, ¿no? Que es, hace una inundación. Claro, ¿te quedás ahí con un bote o te van los alumnos y vos te quedás? No, llevo bajo el brazo siempre un inflable. Claro. Lo inflo y bueno, y doy clases flotando. Mirá la educación precaria, ¿no? Que tenemos, estamos acá con... Claro. Lo más gracioso o lo más patético es que hoy tampoco había agua. Y sin embargo estaba el colegio lleno de alumnos. Pero bueno, es un detalle, ¿no? Mirá. No importa. Nos vamos a ir despidiendo, ¿te parece, Diego? Dale, dale. Dale. Orlando se fue, así que no se va a despedir. Bueno, saludamos a Orlando, disculpame, Orlando. Claro, Orlando, un saludo. Yo saludo a todos los oyentes, a Radionautas. Bueno, vamos a estar, acuérdense, el 18 de noviembre con la fiesta ahí en Plaza Moreno. 18 de noviembre vamos a tener, va a pelear Maravilla de Martínez con Cangurín, contra Cangurín versus Cangurín. Exactamente. Tenemos también el 15, como dijimos. Vamos a hacer vamos a participar como Radionauta del festival que va a ser el Olga por la expropiación definitiva. El 10 y el 11 tenemos el cumpleaños de Estación Provincial también. Mirá. El 11 tenemos el cumpleaños de Radionauta. Mirá. Con lo cual va a haber una programación exclusiva donde van a escuchar lo mejor de este año Radionauta. Está lleno de cumpleaños. Como dije, el 3 hay una fiesta en eso, en el Centro Cultural En Eso Estamos. Mirá. Que es para recaudar fondos para pagar el alquiler de enero y febrero, para renovar el alquiler, no sé qué, así que hay que... Radio Futura cumple 25 años, ¿sabías? Radio Futura cumple 25 años, no lo sabía. ¿Cuándo cumple 25 años? Va a ser el sábado 17 de noviembre, a la tarde va a ser, a la noche y fiesta acá en el Olga. Sábado 17 de noviembre. Exactamente. O sea que el 15 hay fiesta acá en el Olga. El 15 va a estar la jornada por la expropiación definitiva del Olga Vázquez en Plaza San Martín, que va a ser, como dijo Pablo, a partir de las 11 hasta las 9 de la noche. Y el 17 va a haber fiesta acá en el Olga en la noche. Y a la tarde Radio Futura va a festejar sus 25 años ahí en 74 y 5, ¿no? Y 5. Así que bueno, vamos a estar ahí también. Van a venir bandas, me parece que viene, va a estar Carnota. ¿Raúl Carnota? No, sí, puede ser, ese me parece que iba. No, ¿cómo? El que estaba va a tocar en el Coliseo, ¿cómo se llama? Con... No, pero él falleció. El negro Farías Gómez. ¿El Chango? El Chango, ese. Pero falleció el Chango. No sé, entonces, va a haber un folclorista muy conocido. Claro, con el Gato Dumo. Va a estar Onda Vaga. ¿Va a estar Onda Vaga en sí, a la tarde, también en el cumpleaños de Futura. Mirá vos. Así que bueno, va a estar, y va a estar en el grupo también. Mirá vos, qué bueno, che. Es el cumpleaños de la Futura. Y a la noche va a haber fiesta acá en el Olga, así que no sabemos todavía quién va a estar, pero es sorpresa. Va a ser alguien especial. Va a ser alguien especial. Alguien especial el sábado. Bárbaro. 17 de noviembre acá en el Olga, fiesta grande. Bien, bueno, nos vemos entonces. Chao, Rulo. Chao, nos vemos. Nos vemos entonces, nos vemos. Es una costumbre que tenemos, ¿no? Pero en realidad no nos vemos, nos escuchamos. Bueno. Por internet nos escuchamos por la 106.3, el viejo dial de la rock and pop. El miércoles que viene, a las 22, escuchen Radionauta todos los días, que está re buena la radio. Chau, Juancito, nos vemos. Nos vemos, chau, Radionautas. Ay, no me desaparté, vos sos una mina dada. Yo nunca te pedí nada y compromiso ningún.